Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi blog Endocrinología y Sexualidad. Yo soy Mariana Elisa Hernández Moreno y me encuentro cursando la carrera de Psicopedagogía en la Universidad del Golfo. En este blog hablaremos sobre la educación sexual. El tema sobre la sexualidad es algo que se ha envuelto en mitos y tabúes a través de la historia, desde cómo educar a los niños por medio de las perspectivas de los padres, como el color de la ropa, azul en los niños y rosa en las niñas, y los tipos de juguete que se le dan a cada uno. Todos estos patrones se han roto a través del tiempo, puesto que hay niñas jugando fútbol y niños bailando ballet, y esto no tiene nada que ver sobre su orientación sexual. Un gran error que los padres cometen es evitar el tema con los jóvenes y niños por temor a iniciar en ellos una vida sexual activa a temprana edad y evitar todos los problemas que se conlleva. Esto, irónicamente, crea lo contrario. Al censurar este tipo de temas, crea adultos de mente cerrada e ignorante. Un gran influyente en la falta de información y en la mayoría de los mitos es la religión. De esta manera, exponiendo la sexualidad como algo sucio e impuro, que no se puede gozar. La perspectiva religiosa desarrolló una sola justificación para la actividad sexual, la procreación, y se creía que la castidad era la vida plena. Por otro lado, los griegos consideraban el sexo, según la filosofía naturalista, como un placer que debía gozarse. Es aquí cuando los dos ideales chocan. Con la conquista del mundo en el siglo III a.C., Alejandro el Grande impuso la idea de que el deseo sexual era un mal que debía ser autorrechazado. Con esto el celibato fue glorificado. En la actualidad se han roto muchos de estos mitos y tabúes, pero aún así la información no es suficiente para educar a los jóvenes y niños, aunque da mucho por ver. Pero por ahora es todo por hoy. Mi nombre es Mariana Elisa, hasta pronto.